Y así comienza el show. Fíjate que volvieron. ¿Quiénes? Los altos cumbieros. Cumbia pitera pa' bailar. Cumbia de barrio. Colorín colorado. Venido hacia palmas que sientan esperado. Venido hacia palmas que sientan esperado. La cola al décimo de tu cola al décimo. La cola al décimo de tu cola al décimo. La cola al décimo de tu cola al décimo. Tu cola le quiero saber cómo es. Así chiquita, bien apretadita. Poquito, de resabrosa por ser chiquitita. ¿Cómo te queda metida en la cola? ¿Cómo te queda metida en la cola? La cola les, uy, la cola les. Yo me sueño bajando de a poquito. Que lo toma con tu mano y que lo sube despacito. Y si te agancha, te agancha, te agancha. Y si te asoma, te asoma, te asoma. Dando la vuelta, muestra la cola. Que eres perfecta. Y dice, la cola les. Tu cola les, tu cola le quiero saber cómo es. Gira que gira y baja que baja, dando la vuelta muévela. Sensual, sensual. Y gira que gira y baja que baja, dando la vuelta muévela. Sensual, sensual. La cola les y muéstrame un poquito para ver cómo es. Y muéstrame un poquito para ver cómo es. La cola les. La cola les, muéstrame un poquito para ver cómo es. Muéstrame un poquito para ver cómo es. Y a la chica que le gusta menear la cola les, con las manos arriba y de acá